Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Resulta paradójico que miles y miles y miles de personas que se disponían a usar el medio más moderno del transporte hayan quedado varadas por algo tan antiguo como el planeta mismo, la explosión de un volcán. Las cenizas convirtieron los elegantes aeropuertos de cristal y acero en gigantescas cavernas cuyos habitantes, lo mismo que hace no sé cuántos miles y miles y miles de años, quedaron atrapados por los elementos y reducidos a satisfacer sus necesidades primitivas: comer, competir, dormir, prevalecer, defenderse y proteger a los suyos. Eran como cavernícolas desesperados, vestidos con arrugadas prendas de marca y pendientes de la lentísima marcha de relojes, acaso accionados por mecanismos del mañana. Como diría mi tía Jacinta, no somos nada. La hermosa y espantable nube de ceniza, producto de la erupción de un volcán de nombre impronunciable en Islandia, país que nunca he visto ni en el mapa, nos recordó lo que debe haber sido el mundo hace millones de años. Lo que hace soportable la espera cuando hay retraso en nuestro vuelo son las frases de poco probable consuelo por parte de los profesionales de la sonrisa congelada ubicados tras el mostrador y la ilusión de que en el pizarrón eléctrico, que parpadea continuamente, aparecerá pronto por fin el anuncio de la partida de ese vuelo preciso, cuyo número coincide con el de nuestro boleto como en una lotería. Pero lo impredecible del destino, la naturaleza o como usted mande y guste llamar al volcánico erupto de la Tierra, atrapó a muchos miles de personas en las cuevas de cristal de acero. Y millones más quedaron esperándolos o esperando hechos absolutamente dependientes del transporte aéreo. Estaban frente a una ocasión que una persona vive, bueno, cuando mucho, una vez en la vida. ¿Qué hacer en circunstancias así? ¿Qué preguntarse? ¿Cómo puede una nube ser tan grande? ¿De qué está hecha? ¿Porque yo no pude llegar a mi destino por culpa de una pinchurrienta nube? ¿Qué hago aquí, carajo? Cuando debiera estar con mi esposa o con los cuates frente a la tele, sin estos malditos zapatos que aprietan, bebiendo a tragos cortos una cerveza helada. O cuando debiera estar, bueno, donde sea, menos aquí. Los que documentaron sus medicinas y se quedaron sin ellas. El que no traía sino lo justo para volver a casa. Los padres obligados a conseguir leche fresca para sus bebés. Las enemistades gratuitas que al gotear del tiempo surgen espontáneamente por una mirada mal puesta en el aburrimiento. La piel sudorosa por el sopor y el rollo de papel que se terminó en el baño. Los estantes y los refrigeradores vacíos de las pequeñas tiendas de refrescos y de comida chatarra. Las corbatas chillonas y la ropa para turista que venden para los afectos a las compras de pánico, lo aburrido que puede llegar a ser un duty free cuando lo hemos recorrido 100 veces, la peste del sudor ajeno y los gigantescos aviones que esperan frente a nuestros ojos como mastodontes inútiles con sus alas agüitadas, la carga que no llega, el correo congelado. Y ahora, cuando todavía hay miles y miles de personas varadas en algunos aeropuertos, las líneas aéreas que negaron auxilio económico a sus pasajeros, con el alegato de que se trataba de un fenómeno natural no atribuible a su voluntad de prestar el servicio, piden que la Unión Europea les retribuya lo que dejaron de ganar en esos días de modorra y de cenizas. Es decir, piden que paguen otra vez los de siempre, los contribuyentes. Ya lo dijo mi tía Jacinta. No somos nada. Hoy puede ser un gran día y mañana también.